El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, en este pasaje del Evangelio que hemos leído, Jesús se aplica una profecía muy importante acerca de quién iba a ser el Mesías. Y justo Jesús abre ese pasaje, porque así lo quiere él, y lee el pasaje que hace alusión a él desde hace 700 años antes de Jesús. Y él dice: este pasaje se aplica y se cumple hoy en mí. Con eso les dijo: yo soy el Mesías. Y lo demostró con milagros, lo demostró con su palabra y con sus milagros, sobre todo, que confirmaron sus palabras. Jesús viene a enseñar. Y yo quería leerles hoy, para enseñarles también, un testimonio de un satanista, una persona satanista desde muy pequeño, brujo, mago, que la Virgen María lo convierte. Y vamos a ver para qué. Voy a leer su propio relato. Zachary Quinn, se llama así, un ex alto mago y brujo de una iglesia satánica que se convirtió gracias a la intervención milagrosa de la Santísima Virgen. Criado en una casa bautista, Quinn era adicto a la magia a los 10 años. Agredido sexualmente por una maestra a la edad de 11 años, y formalmente se unió a un aquelarre satánico y vendió su alma al diablo a los 13 años. Todavía no es lo peor. Uno dice: le vendió el alma, chao, perdió. Todavía no es lo peor. Lo peor es morir en pecado mortal, porque este todavía se puede convertir. 3 meses antes de cumplir 15 años, ayudó en su primer aborto ritual, donde el objetivo era obtener sangre en sus manos. El demonio le pedía: necesito sangre humana que toque tus manos. ¿Quiénes son detrás de toda la gente, curanderos y brujos que andan por ahí, incluso los que tiran las cartas? Están asociados, aunque digan que no, al demonio. Es el que quiere las manos con sangre y que quiere que el Hijo de Dios termine en la cruz ensangrentado. Crucifíquenle, ese es siempre el mismo. A la edad de 21 años estaba en una iglesia satánica como un gran mago, uno de los pocos en el mundo, y de quien se sabe fue escogido personalmente por Satanás. Hay ritos entre los satánicos, entre los sacerdotes de Satán, hay ritos, hay iglesias de Satán. Y Satanás elige directamente a algunos, son como sus apóstoles, como Jesús eligió directamente, así de palabra, con el dedo, a sus apóstoles. Cuando Kim se convirtió, había ayudado a hacer 146 abortos. Cada aborto que él hacía le daba poder a él, el demonio. Cada vez que él mataba un niño inocente, el demonio le daba poder. Le da poder. Si yo lo soplo, se cae. No, si yo lo soplo. Porque si yo soplo, lo sopla el Espíritu Santo, digamos. Si lo sopla, un soplido de la iglesia lo tumba, por decir así. O sea, ¿qué poder tiene? El único poder que el demonio tiene para dar es el mismo que uno le da a él cuando hace el crimen. El poder se lo damos nosotros. No tiene otro poder sobre nosotros, sino el que nosotros le damos. Para cada maleficio usamos un aborto, dijo en la conferencia pública que dio en Estados Unidos. Y lo da por todos lados, ya lo van a escuchar hablar si lo buscan por internet. Hay maleficios, y esos maleficios, para que se produzcan, el demonio le pedía, haz un aborto y te concedo que el maleficio se produzca. ¿Y qué son esos maleficios? Son cosas que se hacen para tener buen trabajo, no cosas malas, también cosas malas, pero cosas aparentemente buenas, pero con poderes satánicos. Ir a un brujo que te ramé para que tengas trabajo. Eso es un maleficio, escondido, oculto. Que te pasen un huevo que se te va el dolor de cabeza. Otro maleficio oculto. Esos maleficios son los sacramentales del demonio. Son como los sacramentos, si quieren, del demonio. Cosas sensibles que que producen un efecto, que el demonio trabaja a través de ellos para conseguir algo. Que te venga más amor de tu esposa, que te ame más tu esposo, todas cosas que son buenas. Porque también es bueno el dinero, es bueno porque ayuda, pero no vas a ir con una escopeta al banco a pedirle dinero para que te lo den, porque el dinero es bueno. Hay que ver cómo consigues las cosas, porque tener salud, dinero, amor está bien, pero ¿a través de qué lo consigues? ¿A dónde vas? ¿Qué medio utilizas? ¿Utilizas a Satanás? Allí estarás tú con él. Allí estarás con él, si lo usas. Allí estarás. Cuando más grande sea lo que solicita el diablo, más tienes que hacer para que el diablo te lo obtenga, dijo este Kim. Un maleficio requiere un bebé abortado. Kim contó cómo una mujer vino a la tienda de joyas donde trataba y dijo que la Santísima Madre lo quería en su ejército y le dio una medalla milagrosa en su mano. Una señora llega a su trabajo, le dice: la Virgen te quiere en su ejército. Le puso la medallita en la mano y él cerró su mano. King todavía practicaba la magia, pero había abandonado su papel de gran mago y había huido de la iglesia satánica unos 3 años antes, porque ya no quería estar allí. Podía tener cualquier cosa que quisiera, pero nada le satisfacía, y creía que había vendido su alma y ya no le quedaba otra cosa que irse al infierno. Es decir, el demonio le hizo creer que ya no había remedio. Cuando su puño con la medallita se cerró sobre la milagrosa, la medalla milagrosa, King dijo que se encontró en un oscuro vacío con esa misma mujer que estaba ahí, que le contó a él, esa mujer, sin conocerle, todo lo que había hecho en su vida, y le dijo que él era propiedad del demonio, así como estaba. Una mujer que, ¿cómo va a saber todo de mí esa mujer? Una mujer sencilla, le dio una medallita y le contó todo. Tan pronto como se dio cuenta de que la mujer era la madre bendita, la madre de Dios, ella apareció como tal. Cuando él empezó a sospechar que la mujer podía ser la Virgen se dejó ver como la Virgen María, no era, estaba ocultándose. Ella dice, me sonrió, y yo dije, no merezco esa sonrisa. Ella tomó su mano, le hizo dar la vuelta, y él vio a Jesucristo, que estaba detrás. Y ahí supo que no había logrado vender su alma al diablo cuando tenía 13 años, porque dice que él, el alma a él no le pertenecía sino a Jesús. Por tanto, no era válido haberle vendido el alma al demonio. Sabía que Jesús era su dueño, su salvador. La Virgen, dice él, me dijo, usa lo que sabes para terminar con el aborto. Usa de lo que sabes para terminar con el aborto. King inmediatamente comenzó a ir a misa. En la primera misa, en la consagración, dice, vi a Jesús. Pero yo pensé que todos tenían la misma experiencia. Él pensaba que yendo a misa, como estaba acostumbrado a las cosas mágicas, las cosas externas o así, raras, cuando fue a misa, convertido, nunca había ido, fue a misa y vio a Jesús en el altar. Estaba, él veía a Jesús, no la Eucaristía bajo la especie de pan, directamente lo veía Jesús, pero él pensaba que todos veían a Jesús. De manera similar, cuando supo de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, donde podría ir a ver a Jesús en cualquier momento, se sorprendió de que no hubiera una larga cola para entrar. Claro, como él veía a Jesús, ve la Eucaristía y ve a Jesús, dijo, me voy a ir a adorar, porque le dijeron que ahí estaba Jesús, y vio que no había cola de gente, nada. Él pensó, ¿cómo voy a hacer para entrar? Tanta gente que quiere ver a Jesús, y vio que estaba vacío. Empecé a pasar hasta 18 horas de adoración, sin parar. Tomé instrucción y fui recibido en la Iglesia Católica en el año 2008. Pero cuando se me apareció la Santísima Virgen, también le había dicho, tu trabajo, le dijo, la Virgen le dice a él, tu trabajo es ayudarme a terminar con el aborto. King no tenía idea de cómo hacer eso, por lo que le preguntó a Jesús durante una de las adoraciones, tu madre me pidió que ayudara a terminar con el aborto, pero yo no sé cómo hacerlo. Entonces María se le apareció y le dijo, usa lo que sabes. El aborto había sido legal en los Estados Unidos desde 1973 y parece que no podemos acabar con él, dice King. De hecho, si todos en la tierra marcharan contra el aborto, al día siguiente los centros de aborto seguirían abierto, dijo King. No se trata de marchar y hacer revuelas humanas. Él sabía que era una batalla espiritual. Es una guerra espiritual. Pero luchamos contra el demonio incluso físicamente. No se puede vencer a un enemigo espiritual con armas físicas. Así que King, quien dirige el llamado Ministerio de Todos los Santos, hizo un CD en diciembre de 2015 para sacerdotes y obispos, titulado El aborto es un sacrificio satánico, y también planea publicar un libro. El CD habla de su experiencia y sugiere métodos para cerrar centros de aborto. King, que es ciego como resultado de la diabetes, contó con una presencia de 800 personas en la conferencia del 28 de octubre sobre su entrada a la Iglesia Católica. Le dijo a la gente que ellos pueden dar ese CD a sacerdotes y obispos. Dimos cientos de CD con el título El aborto es un sacrificio satánico. Este año y el año pasado, y vendimos muchísimos. Tuvimos un sacerdote que compró 100. Y si los sacerdotes no están preparados para eso, dijo, vayan a los obispos. Hay que hacer procesiones eucarísticas, santas misas y exorcismos. ¿Quién sugiere celebrar procesiones eucarísticas fuera de los centros de aborto y traer la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe? Imagina, dice él, que estás en un lugar, hay demonios en todas partes, y apareces de pronto con Jesús. Es un mal día para el demonio. También aconseja a los sacerdotes que realicen exorcismos y que digan misas en los centros de aborto, lo que sería un gran golpe para el diablo y sus secuaces, lo dice un satanista. Afirmó que la oración más fuerte que puede decirse es el Santo Rosario después de la misa. No que recemos después de la misa. Después de la misa lo más fuerte es el Rosario. La Santa Misa es la oración más fuerte de la Iglesia. Satanás no tiene defensa contra eso. ¿Qué pasaría si la gente hiciera estas cosas? Preguntó King. Los centros de aborto se cerrarían, como lo han hecho en Texas, Louisiana y Florida. Esta fue su respuesta. Dice que el aborto es una batalla espiritual que debe librarse con armas espirituales. Sé que el aborto es un sacrificio satánico, dijo King. Es en una conferencia sobre guerra espiritual organizada por Serbian Ministries, con sede en Toronto. Allí están los satanistas, los sacerdotes de Satán, en el Centro Mundial, Toronto. ¿Por qué el diablo tiene? ¿Por qué se va a Toronto? ¿Por qué se va a Italia el demonio a tener su centro? Porque ahí está el centro del catolicismo, en Roma, ¿verdad? Él hace toda la imitación contra Cristo. ¿Por qué el diablo tiene la intención de matar a los no nacidos? Se pregunta él y responde, Satanás teme ciertas cosas. La inocencia es una. Le teme a los niños. Hay gente que me trae los niños diciendo, ¿no será que el demonio está haciéndole algo a mi niñito que llora? Yo le digo a las personas, ¿está bautizado? Sí, no se preocupe, es el mejor exorcista de la casa. ¿Está bautizado? No, urgente bautícelo. Porque un niño pequeñito, si está en el seno de su mamá no hay problema. Pero si la mamá está bautizada no hay problema. Pero si no bautizan a un niño sí es peligroso. Pero el bautismo es una gracia. El demonio no soporta ver un niño porque ve a Cristo. Lo ve perfecto, pero no tiene pecado. Ve perfectamente la imagen de Jesús. No puede ser más inocente que el bebé en el útero. King conoce a un sacerdote que realizó un exorcismo y celebró la Santa Misa en una camioneta estacionada afuera de un centro de abortos. Y ha pasado de estar abierto 7 días a la semana a solo 3 días por semana. y la cantidad de abortos allí cometidos ha disminuido de unos 70 que había a unos pocos. Donde un sacerdote celebró procesiones eucarísticas con motivo de 40 días por la vida, el centro de abortos se cerró en 3 años. Cuando un obispo hizo lo mismo en otro centro de abortos, se cerró en 2 semanas. Su propio obispo estaba celebrando una procesión eucarística, exorcismo y santa misa en el centro de abortos en Wichita, Kansas. Ese mismo día, King dijo en la conferencia que no espera que esté abierto por mucho más tiempo. Espero que esté haciendo feliz a la Santísima Virgen, le dijo a la multitud, porque esto es lo único que sé hacer. Misa, rosario, procesión eucarística, oración y penitencia, que siempre va con la oración. Bien, esto nos enseña a nosotros que hay un enemigo de la naturaleza humana, porque hay un enemigo de Cristo. Hay alguien que se declaró guerrero contra Dios y así le va mal. Pero también a los hombres nos está yendo mal. A Dios siempre le va bien. Al que le va mal es al demonio, pero también nos está yendo muy mal a nosotros. Es un poco cuando uno ve que se está ahogando en el mar una persona o en un río y se tira a salvarlo. El que se está ahogando desesperadamente lo manotea al otro y ambos se ahogan. El demonio siempre se ha estado ahogando, pero cuando el hombre se acerca y cree en lo que él le dice, porque él se hace el que se ahoga. Se ahoga de verdad, pero simula para llamarnos, para traernos, que tiene poder, que nos puede sanar, que nos puede curar, tiene su sacramento, que tiene poder, y te hace tener miedo, que él es la santa muerte, que te va para cuidado, que te va, si la rompes vas a tener problemas. No hay que tener miedo a nadie. A nadie hay que tenerle miedo. Solo santo temor a Dios. Reverencia, amor, adoración, pero después miedo a nadie, a nadie. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos abra los ojos en esta sociedad en que vivimos, porque no es solo el aborto, son los niños vivos también fuera del útero de su madre los que están pasando un mal momento, en los prostíbulos, con la ideología de género, con todo el tema de la pornografía, del uso infantil de menores y tráfico de órganos, con el desprecio, con el hambre por todas partes, muchas partes del mundo. Y también es una sociedad castigada gravemente por otras cosas. Así que vamos a pedirle a la Virgen que nos abra los ojos, que sepamos responder con fuerza a los enemigos del alma, a nuestra naturaleza, a nuestra propia carne que siempre tiende al egoísmo, al mundo que nos está desafiando continuamente a los placeres, y a Satanás, que como persona está involucrada en todo lo que es preternatural y quiere destruir a Dios en nosotros. Pidamos esa gracia a la Madre de Dios.